Entonces, 13:43, ¿no? Si la finalidad de amar a Dios abre al alma para recibir la corriente de todas sus gracias. La divina voluntad es la más grande de todas las virtudes. Si continuando mi habitual estado, mi siempre amable Jesús se hacía ver dentro de una luz deslumbrante, y esta luz, deshaciéndose en lluvia de luz, caía sobre las almas, pero muchas no recibían esta corriente porque estaban como cerradas, y la corriente corría hasta donde encontraba almas abiertas para recibirla. Y mi dulce Jesús me ha dicho: hija mía, la corriente de mi gracia entra en las almas que obran por puro amor. La sola finalidad de amarme tiene abiertas a las almas para recibir la corriente de todas mis gracias. Amor soy yo, amor son ellas, así que ellas están en continuas corrientes hacia mí y yo hacia ellas. En cambio, quienes obran por fines humanos están cerradas para mí. Su corriente está abierta a todo lo que es humano, y la corriente de lo que es humano reciben. Quien obra con el fin de pecar, recibe la corriente de la culpa, y quien obra por fines diabólicos, recibe la corriente del infierno. La finalidad del obrar da las diversas tintas al hombre, que lo transforma o en bello o en horrible, o en luz o en tinieblas, o en santidad o en pecado. ¿Cuál es la finalidad del obrar? Tal es el hombre. Por eso mi corriente no a todos entra, y como es rechazada por las almas que están cerradas a mí, entonces se descarga con más ímpetu y abundancia a las almas abiertas a mí. Que eso es lo que decías ahorita. No aceptas esa corriente, ese río que viene, bueno, se pasa al otro lado. Pero ahora el otro lado lleva como más fuerza de corriente, por lo que tú no recibiste, ahora lo recibe ella. Y así es un... Las primeras frases. Ayer estaba yo en Irapuato, en una casa, pero me permitieron ver internet. Y hay un testimonio de un americano negro que tuvo un infarto por 1 hora y 45 minutos. Y describe su experiencia. Y él está entrevistando y cómo él fue al cielo. Interesantes cosas. Por ejemplo, él iba al trono de Dios rapidísimo, al instante. Sin embargo, veía las oraciones de sus familiares, que cuando hubo el infarto, todo el mundo comenzó a rezar. Veía las oraciones sobrepasándolo, ¿no? Pero eso pude distinguir su esposa, sus hijos, sus amigos, y oraciones de otros. Bueno, me pregunta, ¿cómo es los ojos de Jesús? Dice, es fuego, es colores. Dice, aún sus pies, yo vi sus pies, están tan llenos de amor que bastaría con sus pies para toda la eternidad, porque exude amor sus pies aún y te envuelva en su amor, transformándote en su amor. De él, muy bonito, ¿no? Solamente cuando decía que yo soy amor, que no hablar por tu amor, amarme, así. Hueles a amor. Que hueles a amor, exacto. Amor de Dios. Y los pies a ver también. Igual dice la mano, todo, ellos es. Ya, es amor. Es como amor encarnado, es amor materializado, amor, es todo. Entonces, solamente tenías que necesitar toda la tierra con su mente y ver sus pies. ¿Él vio eso? Pero esa es una. Podemos sacarle mucho a eso. tenemos la necesidad de una imagen visible. Sí. ¿Sí? Si Dios es amor, o sea, Dios es simplemente eso, amor. Ahora, la imagen visible para nosotros, sensible, es un ser humano, o sea, la humanidad de Jesús. Entonces, lo mismo da ver un dedo, que ver el ojo, que ver la nariz, que ver el pie. Es amor. Y ese amor se va a manifestar en todo. En todo, totalmente en todo. Qué bueno que nos atrapemos, por ejemplo, en esto, porque entendemos que si yo me conformo con el pie, es una forma de decir, bueno, aunque sea esto, esto para mí es suficiente. Pero ese es Dios. El dedo del pie de Jesús es Dios. La punta del pelo es Dios. Entonces, ese sumergirse, ese dejarse envolver por el amor de Dios, es, debe ser increíble. Y él tenía 29, se sanó de 29 condiciones. ¿De 29 qué? Condiciones médicas. Se sanó de 29 problemas o condiciones. Riñones, todo comenzó con una piedra en su riñón. Y va al hospital y le dan un parto. Es interesante también, cosa que me acuerdo en el video ahora. Dice que veía cuando la gente alababa a Dios, amaba a Dios, se venía la alabanza al Padre, y el Padre devolvía cantando a los que le cantaban a él. Son maneras de hablar, ¿no? O sea, que aprendemos, ¿no? Dice que las peticiones de la tierra que llega al cielo, llega al Padre y el Padre los entrega a Jesús. Y curiosas cosas como diciendo, Jesús con ángeles y santos, como un consejo, haciendo estrategias para convertir a la gente. Uh-huh. ¿No? Y cuando uno entrega su vida, eso es interesante, cuando uno entrega su vida a Jesús, dice, el nombre de esa persona se grita de un lado al cielo al otro lado, se proclama su nombre. Eso lo dice la Divina Voluntad, ¿no? Son los efectos. Pero sí canta, porque Luisa le pregunta, ¿tú cantas? Y dice, sí, sí canta. Sí, ¿verdad? Le canta. El padre le canta al hijo, el hijo le canta al padre. Son maneras de hablar. Es una manera de hablar, o sea, ¿qué es el canto? Es armonía. ¿Qué es Dios? Es armonía. Pero armonía no armonía melódica en el sentido de música, sino es armonía de todo, de atributos, de forma de ser, en fin. Y eso se puede transformar en un canto. Esos son los cantos celestiales que han oído en muchas apariciones y que los describen como algo sublime. Es la armonía de Dios en nosotros. De repente nos llega y nos sublima. Si a veces oír una melodía humana tocada por un músico humano nos pone. Otra cosa que me acuerdo es, les sorprendió quién está en el cielo y quién no está. Y, por ejemplo, vio un tío, una tía en el cielo, y nunca hubiera imaginado que estuviera allá. Aunque había perdido los últimos 2 años de contacto con ella, pues vivió una vida muy, muy mala. Pero en los últimos 2 años se llenó de amor. Y es el amor. Y también, hubiera pensado que había pastores allá, pero había algunos que no estaban allá. O sea, pastores que él conocía, que murieron, no estaban allá. Que a pesar de que hacía las cosas de Dios, predicar, no tenía el amor en el corazón. No tenía el amor en su corazón. Y eso es la clave, el amor en el corazón. Es que el problema es que como seres humanos nos ensoberbece con los movimientos de muchas cosas. Todo eso puede pasar, pero... La pureza de intención que es esta. Es lo mismo exactamente, actuar por amor de caridad. ¿Y cuál es el amor de caridad? Amor hacia Dios y por Dios. O sea, todo lo que hagamos, aún el dormir, el bañarnos, el comer, todo, debe ser con esa intención. de amor hacia Dios y para Dios, y el amor de Dios en eso. Dicho esto, ha desaparecido, pero después ha regresado y ha agregado: ¿me sabrías decir por qué el sol ilumina toda la tierra? Porque es mucho más grande que la tierra, y como es más grande, tiene la capacidad de tomar en su luz toda la circunferencia de la tierra. Si fuera más pequeño, iluminaría una parte, pero no toda. Así que las cosas pequeñas son envueltas y absorbidas por las cosas más grandes. Ahora, mi voluntad es la más grande de todas las virtudes. Por eso todas las virtudes quedan empequeñecidas y perdidas en mi querer. Es más, ante la virtud de la santidad de mi querer, las otras virtudes tiemblan por reverencia ante mi querer. Sin él, las virtudes creen hacer algo grande, pero al contacto con la santidad y potencia de la virtud de mi voluntad, ven que no han hecho nada. Y para darles el sello de virtud, estoy obligado a sumergirlas en el mar inmenso de mi voluntad. Mi voluntad no solo tiene el primado sobre todo, sino que da las diferentes tintas de belleza a las virtudes. Pone en ellas las tintas divinas, el esmalte celestial, su luz deslumbrante. Entonces, si las virtudes no son recubiertas por mi querer, serán buenas, pero no bellas con la belleza que arrebata, que encanta, que enamora a cielo y tierra. Creo que esto es lógico. Todas las virtudes nuestras no tienen valor si no son cubiertas o recubiertas por la gracia, que es la parte que viene a suplir a esta divina voluntad. O sea, la criatura no tiene la divina voluntad, no puede hacer nada que sea agradable a Dios. Por lo tanto, Dios tiene que tomar el acto de la criatura virtuoso y recubrirlo con la gracia, ¿sí? Para que ahora ya Dios lo pueda ver como algo agradable a Él. Entonces, el acto bueno de la criatura se convierte en realmente acto de alabanza, de adoración o de amor hacia Dios por medio de lo que Dios pone. Pero no es de la criatura. Cuando la criatura vive en la divina voluntad le es dada como propia. Y ahora son los actos de la criatura los que llegan directos a Dios y le dan lo que Dios siempre ha querido recibir. Y sobre todo, ahora los actos de la criatura revisten los actos de los demás, para que la tía que se creía no salvada se salve. Sí, sí. Eso es lo más grande que puede haber en un alma. ¿Quieren salvar almas? Vivan en la divina voluntad. Vivan. No se preocupen por qué alma ni a qué alma y si nunca la conocieron y si nunca nada. No, no, no importa. Vivan en la divina voluntad. ¿De acuerdo? Dice: después mi dulce Jesús me ha transportado fuera de mí misma y me hacía ver que bajo el mar se abrían canales de agua, que haciéndose camino bajo tierra inundaban los cimientos de las ciudades y en algunas partes se derrumbaban edificios, en otras los hacían desaparecer. Abriéndose estas vorágines de agua, se tragaban todo bajo tierra. Y Jesús, todo afligido, me dijo: el hombre no quiere corregirse, y mi justicia es obligada a golpearlo. Muchas serán las ciudades que serán castigadas por el agua, por el fuego, por terremotos. Y yo, amor mío, ¿qué dices? No lo harás. Y mientras quería rogarle, desapareció. Sí, eso sí. Es decir, bueno, esto es muy interesante porque más adelante le dice que este es el castigo final. Así que ya saben lo que va a pasar. Ni es meteorito, ni es terremoto, ni es guerra nuclear, no es nada. La purificación, la parte material de la purificación es esta. Y esto es dicho por Jesús. Ese va a ser el castigo final, material, ¿de acuerdo? Y lo menciona dos veces en los escritos, aquí y en otra lectura, donde le recuerda y le dice, ¿te acuerdas que pasó esto? Y en esa otra lectura le dice, ¿te acuerdas que el mar ya abrió canales y estaba a punto de tragarse la tierra, o sea, las ciudades, pero se detuvo por ti? Por ti. Ese castigo está pendiente, pero ese es el castigo final. Interesante. Para que no se asusten con que un meteorito se viene a estrellar contra la tierra, que el terremoto de no sé cuántos grados, que olvídenlo, esto es lo que va a pasar. De repente, cuando oigan, es que ahí viene el verdadero castigo. 13:44. Quien obra y vive en el querer divino, le da el campo a Jesús para hacer salir nuevas obras, nuevo amor y nueva potencia. Efectos del sueño de Jesús. Dice, me sentía toda sumergida en el querer divino y mi dulce Jesús al venir me ha dicho, hija de mi querer, conforme obras y vives en mi querer, así haces salir de mi voluntad otros actos nuevos de dentro de ella. Me das el campo para nuevas obras, para nuevo amor y para nueva potencia. ¿No les parecen curiosísimas esas palabras? ¿Sí les parecen curiosas? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo curioso? En que le permite, o sea, ya no le está pidiendo que le haga lo contrario desde su razón, sino ella se está abriendo, entonces nuestro Señor tiene un campo de acción para trabajar libremente, por así decirlo. Bueno, sí. Que como afectamos a Dios, estamos haciendo cosas nuevas en Dios. Uh-huh. O sea, en Dios habrá nuevo amor, nueva potencia, nuevas obras salen de él. Eso para mí es... Es increíble lo que está diciendo. Esto tendríamos que explicarlo. ¿Se puede dar que Dios de repente haga algo nuevo? Sí, pues, no, nuevo para nosotros, pero para él no es nuevo. Fíjate en las palabras. Conforme obras y vives en mi querer, así haces salir de mi voluntad otros actos nuevos de dentro de ella. Me das el campo para nuevas obras, para nuevo amor y para nueva potencia. Que suena como contradecir, y eso mismo ayer, hoy y siempre en Hebreos 13:8. Así es. Estas palabras, si las tomamos así, tal cual, están contradiciendo a lo que Dios es. Ya no a lo que se ha dicho, sino a lo que Dios es. Dios no puede tener una obra nueva. Si tuviera una obra nueva, querría decir varias cosas. Primero, que hubo una obra anterior y ahora viene otra. Por lo tanto, Dios vive en el tiempo. Ya no vive en la eternidad. Segundo, que antes de la obra nueva, Dios todavía no estaba completo, le faltaba la nueva obra. Uh-huh. Qué curioso. Entonces Dios no sería Dios, o sería un Dios en formación, lo cual no es cierto. No, pero Él contiene todo. Sí, ya lo sé, Él contiene todo, pero no es nuevo, no es nuevo, no es algo nuevo. Lo nuevo lo fabuloso es que nosotros somos el pretexto de un acto hecho por Dios desde toda la eternidad. En el momento en el que Dios, por favor, otra vez, es una forma de decirlo. En el momento en el que Dios hace su primer acto, que es generar al Verbo, en ese momento está completo todo lo que Dios quiso sacar. En el momento que el Verbo corresponde al Padre y viene la procedencia del Espíritu Santo, ahí ya no hay nada más que agregar. Está el acto completo, el querer divino de Dios completo. Pero la razón, la causa de las obras de Dios somos nosotros. Dios sacó una vida de él para vivirla, porque Iris iba a vivir, ya la tenía pensada desde toda la eternidad, y dijo, bueno, yo voy a crear a Iris, y gracias a que la voy a crear, voy a sacar esto de mí. Si Iris no fuera a existir, entonces esto no tendría una razón de sacarlo, y Dios no hubiera podido sacarlo. Entonces Iris es la causa de una de las obras de Dios, y no la obra material de su cuerpo, de su vida, sino la obra de la vida divina de Dios. Es la vida divina de Dios en Iris. Y esa vida divina, para que no corriera peligro, la deposita en el Verbo, para que el Verbo la viva. Y el Verbo la vive cuando viene a la tierra, hace esa vida, y entonces esa vida queda ahora sí ya completa a disposición de Iris, para que Iris, si quiere, la puede tomar, pero Dios ya la tiene. Dios va a tener, no va a tener, Dios tiene desde toda la eternidad a Iris divina en él. Pero en el momento en el que Iris viene, lo puede tomar. Y por eso Jesús puede decir, el alma que vive en mi voluntad, el alma que yo viví, la vida que yo viví por Iris, que iba a vivir en mi voluntad, hice esto y se lo di al Padre. Pero ahora el Padre se lo da a ella como si ella lo hubiera logrado. ¿Sí se entiende el movimiento? Sí. Es increíble, de veras, es fuera de... O sea, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de hacer lo que Dios quiere hacer, lo que ella hizo. Tú eres la causa, tú eres la causa del obrar de Dios. Tú eres el... no la causa, sino... El instrumento. No sé cómo decirlo, perdón. Es la razón... El pretexto. Por eso, pero es que ahora Dios ya se ve en la posibilidad de sacar lo que quiere sacar por ti, porque te va a crear. Tú eres como el principio de la obra de Dios. Sin ti, Dios no podría sacar la vida divina de ti. Entonces te debe tener a ti, y ahora saca, ya te tiene. Entonces ahora saca la vida divina para que tú la vivas. Y Dios ya la tiene, es una obra nueva que no tenía, pero la tiene desde toda la eternidad. Pero lo grandioso es que me lo quiere dar como mío. Y ahora yo le estoy dando la oportunidad a Dios de hacer esas obras nuevas. ¿Se puede decir que yo soy la causa de la generación del Verbo? Wow. ¿Sí? Yo soy la razón porque el Verbo existe, fue generado por Padre. Vamos a ponerlo un poquito más así. Usted es la causa de que el Verbo se encarne. No, es la causa de que el Verbo se encarne. O sea, de todas las obras adextra de Dios, la causa de las obras adextra somos nosotros. Bueno, eso es lo otro, en un sentido, no es nada nuevo en el sentido de que la doctrina tradicional, por el pecado de Adán se encarna, entonces por mis pecados se encarna, pero eso es diferente. Claro, por favor, ¿qué árboles había en el centro del paraíso? Y el árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Jesús. O sea, Jesús estaba plantado en medio de nosotros, junto con la voluntad. Y ahora empezamos a entender un poquito cómo es que el árbol me iba a dar el conocimiento del bien. Ya estaba injertado, ya estaba en mí el árbol de la vida, que era Jesús. ¿De acuerdo? Yo soy miembro de Jesús. Él es la cabeza, yo soy miembro. Sin miembros, una cabeza se vería absolutamente inútil. ¿Mandé? No, no. No es árbol genealógico, eres parte de. Tú eres parte de Jesús. Bueno, sí, pero. Si eres el árbol. Tiene sentido. En la familia, pues. No. Tiene sentido de que si Dios puso todo en Jesús como cabeza, tendría que poner todo en mí, su dedito. Si no, como dijiste en una. Si no, el cuerpo de místico de Jesús tiene patas de hormiga, no, alas de hormiga, y no se ve monstruo. Uh-huh. Si no me divinizo, el cuerpo de Cristo está deforme. Por eso podemos entender quiénes somos. Es increíble. Somos dioses en embrión. Somos dioses en el sentido de contenido, formamos parte de el cuerpo místico de Jesús, pero Jesús es el Verbo eterno. Jesús tiene vida divina, por lo tanto yo debo tener vida divina, ¿sí? Ahora, si lo transporto y lo quiero meter un poquito en que Jesús es el Verbo. Y esa es la definición que la iglesia da. O sea, Jesús tiene dos naturalezas, humana y divina, en una sola persona, la persona del Verbo. Entonces, soy parte del cuerpo de ¿quién? Del Verbo. Del Verbo hecho carne. Y ahí sí lo puedo meter, soy la causa, como dijo Padre, de la generación del Verbo. Wow. Wow. Podemos hacer aquí un concierto de wows para que se haga wow, wow, wow, wow. Sí, Liz. Teológica. No hay teólogos. Bueno, yo no sé si el padre sea teólogo, pero no creo que haya teólogos. No, no engendró. El Padre engendró. No, generó. Engendrado, no creado. En la misma naturaleza del Padre. Salido de. Engendrado María. Bueno, ¿cómo se dice? Tiene razón. La iglesia utilizó una palabra más vaga. La iglesia no quiso decir la iglesia primitiva que creó. Entonces hizo como engendrar. Como algo que no tiene un principio y fin, crear es principio. Tiene un momento de no crear y crear. Entonces la iglesia quiso decir que sale del Padre, pero sale del Padre desde toda la eternidad. Ah, así es. Esa es la duda que yo tenía, porque el otro día estaban diciendo que realmente engendrado fue cuando se encarnó, pero no. Desde siempre el Padre ha engendrado al Hijo. Sí. Porque siempre, porque no hay. Sí, pero quítale la palabra engendrado. Ponle la palabra generado. Generado, no creado. Hombre, por favor, no nos metamos en dimes y diretes por semántica, por palabra. El chiste es entender que el Padre saca de sí. Se saca de sí y se pone en el Hijo. ¿Es la diferencia de la palabra? Ninguna. Entonces ponle como quieras, ponle generado o engendrado. Es más fácil diciendo que no las palabras que no debo usar que las palabras que se deben usar. O sea, en sentido, no debemos usar la palabra crear. Exacto. ¿Cualquier otra palabra que hace pensar que hubo un momento que no hubo? Que no hubo. Yeah. O sea, en la teología trinitaria, más fácil poner las parámetros de no vas por allá. Es más fácil lo que no se debe decir, lo que se debe decir. Uh-huh. Y algunos como parámetros de borde de no pasar este, es no hacer entender que es eterno, sale del padre y es eterno. Pero desde quién, esos son los dos como parámetros. Había cualquier palabra que te hace entender que es eterno, no hubo un comienzo. Uh-huh. y sin embargo sale del padre. Uh-huh. Es con esos dos parámetros. Busca la palabra que más se aproxima, o como dicen, es más, si la Biblia dice que Dios es una persona, en un sentido es más no persona que persona, porque cualquier palabra lo limite según nuestro entendimiento. Dios es más no roca que roca, pero la Biblia dice que es la roca, pero es más no roca que roca. Se llama de la teología negativa. La teoría de lo que no se debe decir es más fácil que lo que se debe decir. Uh-huh. Sí, no puedes dar más órdenes también de que si no lo dijiste como es. No, es que una palabra te da un sentido y otra te da. Y eso es lo que están confundiendo, porque decían, bueno, es que realmente Dios no tiene tiempo ni espacio. Entonces, siempre engendrado, han existido los no tres. Creado, pero para nosotros seres humanos también engendrado es como crear. O sea, yo me engendré a mi hijo. Entonces estamos aplicando una palabra humana a Dios, y la palabra humana tiene un tiempo espacio. Uh-huh. Dios no. O sea, si yo digo que Dios es padre, pero Dios es más bien, Dios es no padre que padre. Claro. El padre tiene su mensaje, su idea, su experiencia. Pero es mejor decir padre que roca. Claro. Porque roca expresa menos sentimiento, amor, ser un ser que padre. Sin embargo, los dos son en un sentido malos. Uh-huh. Palabras, porque Dios no es ni padre ni roca. Pero es mejor decir padre que roca. Uh-huh. ¿Explico? O sea, solamente tratamos como no acorralar sin demasiado de allá. Bueno, tratamos de poner un límite sin que sea límite. Sí. No, es absurdo. Pero sin embargo, creo que hay que seguir el ejemplo de Jesús. Y el ejemplo de Jesús, él toma las palabras y toma los tiempos. Él dice, cuando mi Padre me generó, o sea, él usa el pasado y el resultado. Y luego dice, después yo, cuando yo me amé en el Padre, o sea, un acto consecutivo. Como si fuera un momento y otro momento. Así es. Y es toda la eternidad. Y eso nos está explicando la Trinidad. Y debemos entenderlo, por favor, o sea, bueno, no entenderlo, aceptarlo. El Padre genera, eso es indiscutible, pero nunca generó. Porque no hay tiempo. Y Dios siempre ha sido. Entre el Padre y el Hijo proceden, pero no procedió nada, porque el Espíritu Santo ha estado desde toda la eternidad. No entendí, no importa, acéptalo. Sí, eso es lo que he dicho a la gente. Como eso lo hizo, es difícil porque estás tratando de eternidad y tiempo, eternidad y tiempo. Y yo la ve mi madre con mi sangre. ¿Cómo? ¿Tu mamá tenía sangre antes de tú? Así es. Y cuando hablamos de esto, del árbol de la vida en el paraíso, y decimos que el árbol de la vida es Jesús, Entonces dice, no hombre, pero si Jesús vino 4000 años después. Entonces no se perderá, dice, se va. Sin embargo, él es el árbol de la vida. Y nosotros estamos llamados. Bueno. Es curioso usar la imagen del árbol para Jesús. Bueno, si el texto de paraíso. Sí, sin embargo, padre, por ejemplo, se menciona el árbol de la vida en el Génesis, en el centro del paraíso. Y por eso es que nos corren del paraíso. No por el pecado, sino para no tomar del árbol de la vida y vivamos para siempre. Y Jesús es el que nos viene a traer la vida. El bautismo nos perdona el pecado original, o sea, nos reintegra en la vida de Jesús. O sea, vuelve a poner a Jesús en nuestra vida. Y al final, en el Apocalipsis, cuando baja la Jerusalén celestial, en las riberas del río que cruza esa ciudad hay árboles, plural, de la vida. Claro, todos aquellos que lograron tener en sí mismos la vida de Jesús y que vivieron la vida de Jesús, que es la divina voluntad. ¿Se puede decir también que el árbol de la vida es la divina voluntad? Si lo quieres decir así, o sea, no hay problema. Pero acuérdate de unas palabras. Yo creo que las cosas hay que irlas precisando para no entrar en muchos. Jesús le dice: para vivir en mi voluntad te es necesaria mi vida real en ti. Porque ¿cómo podría mi voluntad tener vida en ti si yo soy la vida de ella? Entonces Jesús con su vida divina, todo completo. Es un Jesús completo. Y a través de ese Jesús completo es que la divina voluntad es que puede obrar en ti. La divina voluntad no puede venir a ti sin Jesús. Y de ahí las palabras de Jesús el Jueves Santo. Yo en ellos, tú Padre en mí, para que ahora ellos sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. Entonces sí hay que irlo, yo creo que desde ahorita, aunque no lo tengamos muy claro, pero hay que irlo precisando. Vivir en la divina voluntad es posible, sí, siempre y cuando tenga a Jesús en mí. Si no tengo a un Jesús obrante en mí, olvídenlo, es pura ilusión. Bueno. Y es un camino. Todo es camino hasta llegar a eso. Entonces, actos nuevos. Actos nuevos de Dios, ¿sí? Ya más o menos podemos medio saber a qué se refiere. Sé cómo me siento feliz de que la criatura viviendo en mi querer me da el campo para obrar. En cambio, quien no vive en mi voluntad me ata las manos y hace inútil mi querer para ella. Mientras que mi ser es llevado por la fuerza irresistible de mi amor al movimiento, a la obra. Y solo quien vive en mi voluntad me da libre campo. Y yo animo hasta sus más pequeños actos con mi querer divino. No desdeño ni las cosas más bajas para poner en ellas el sello de virtud divina. He aquí, ¿por qué amo tanto a quien vive en mi querer? Y circundo cada uno de sus actos con tanta gracia, con tanta dignidad y decoro, porque quiero el honor, la gloria de mi obrar divino. Por eso sé atenta y piensa bien que si todo lo que haces no lo haces en mi voluntad, darás la inutilidad a tu Jesús. Otras palabras curiosísimas, ¿no? ¿Jesús podrá ser inútil? No. Tú lo vuelves inútil. Tú lo vuelves inútil. Vamos a unirlo con lo de hace rato. Las obras nuevas de Dios son obras que se supone hizo a través de ti. Pero si tú no lo recibes y lo rechazas, entonces lo estás dando en la inutilidad, él no puede. Y entonces esa obra, como Dios ya sabía que no ibas a querer, esa obra Dios no la pudo sacar. Terrible responsabilidad que tiene la criatura al no darle a Dios la posibilidad de obrar. Eso se ha seguido de siempre. Somos el único, si Dios es tan grande, tan seguro de sí mismo, que te crea la capacidad de decir no, no creo en un robot. Y él no puede hacer nada, él no puede prevenir que tú le das una cachetada. No sé. En crear libre albedrío, amorosas manos, tú puedes decir no, escúpelo en la cara, y él no puede hacer nada. Por el libre albedrío. No solamente no abrir a él, sino hasta actuar en contra de él. Será, si tú pudieras crear un perro, el perro te va en contra, su creador. Te va a morder. Yeah. Ese es el juego de azar que Dios jugó cuando creó al hombre. Y eso lo dice en un capítulo, ¿no? Dice, yo jugué un juego de azar. La postura, ¿no? Pero ahora quiere otra vez jugar ese juego de azar. Ya lo ganó, pero por alguna razón, porque nos equivocó. Si entramos en lo que dijiste. Por eso, es que ahí entra el factor eternidad. Para nosotros el tiempo va corriendo. Para Dios nunca ha existido un ayer y nunca habrá un mañana. Siempre ha sido presente. Dios lo tiene todo desde toda la eternidad. Dios sabe perfectamente lo que va a pasar. Dios sabe perfectamente quién de los que estamos aquí nos vamos a condenar o nos vamos a salvar o vamos a lograr vida divina o no. ¿Sí? Se podría decir que Dios ya sabe, sí. En un sentido ya estás o en el cielo o en el infierno. Así es. Lo judas que somos, hasta qué punto y demás. Nos ponemos en un momento hasta saber cuántos cabellos tenemos. Sí, pero no es predestinación. No. No es predestinación. Es realidad. No. Es tu libre albedrío lo que decide. Y Dios conoce lo que tu libre albedrío y tu libertad van a decidir. ¿Mandé? Nada. Ahora hablo de que los que calla por tiempo. O sea, eso nunca lo he entendido, porque si Dios sabe que me voy a condenar, ¿para que me crea? Ya te lo dije hace rato. Porque tú eres la causa, y el cimiento, el requerimiento necesario para que Dios saque una vida divina de él. Tú eres el motivo. Sin ti no lo hubiera podido sacar. Y sin ti el Verbo nunca lo hubiera podido vivir tu vida. O sea, Jesús nunca hubiera podido vivir tu vida. Y nunca le hubiera podido dar al Padre la gloria que quiso recibir de ti. Pero esa, la causa eres tú. Por eso a mí. Por eso, a ti te toca tomar los actos de Jesús. Y los actos de Jesús son universales. Entonces tomas a todos. Pero sobre todo tomas a ti, tu vida. Tu vida. Y aunque tú te condenes, o sea, tú decides no. Tú dices, Señor, ¿sabes qué? A mí no me interesa Dios. No creo en ti. Y a mí me gusta más mi vida personal, mi vida humana. Yo la vivo, yo le doy rienda suelta a todo. Y yo me condeno. Y Dios va a decir, bueno, de acuerdo. Te lo va a dar como decisión tuya. Y va a respetar tu decisión. pero con la terrible, terrible tormento para ti de que a Dios no le quitaste nada. Porque toda la gloria que tú deberías de haberle dado ya se la dio Jesús por ti. Ya se la dio María por ti. Ya se la dio Luisa por ti. Y ahora todo aquel que viva la vida divina, la vida de Jesús, podrá darle lo que tú no le quisiste dar. Y tampoco te perdió a ti. Tampoco. Porque siempre estarás en Dios. No estarás en el amor, como lo que decíamos. Estarás en la justicia. Pero le estarás dando gloria a la justicia punitiva de Dios. ¡Qué terrible! Ese yo creo que es el tormento mayor de Satanás. El pobre menso pensó hacerle daño a Dios y no sabe que con su sufrimiento está glorificando a Dios. ¡Qué pavoroso! Con el sufrimiento de él por estar en el infierno, el sufrimiento de que cada condenado tiene, glorifica a la justicia punitiva de Dios. A la justicia, justicia punitiva. La justicia que castiga. Entonces ahí el condenado le da gloria a esa justicia y Dios no perdió nada. Dios recibe la gloria que debería de haber recibido porque ya la vivió en Jesús. Tú serviste de motivo para sacarlo, pero ya lo recibió. Ahora a ti te da la oportunidad y te dice: ¿quieres? Te asocio a esto que mi hijo ya vivió y te lo doy como si tú lo hubieras vivido. Para mí lo viviste tú y te voy a dar toda la gloria que eso merece. Pero es vida divina. ¿Qué merece la vida divina? Dios. Vida divina. Esa es la gloria que te espera. Ahora, ¿no quieres? De acuerdo, no hay problema. ¿Quieres santidad humana? Quédate en santidad humana. Te doy una gloria a la medida de la santidad humana. ¿Quieres gloria de misericordia? El que se salva de panzazo. La tía del negro. O sea, alguien que aparentemente llevaba una vida no para salvarse y de repente se salva. Bueno, esa va a tener su gloria de misericordia. Pero también el que se quiere condenar, así, bueno, de acuerdo, vas a tener la gloria del condenado. La gloria del condenado se llama infierno. Punto. Dios no perdió. Para gloria de Dios, porque si un alma se condenara y Dios perdiera esa alma, Dios habría perdido y Satanás estaría feliz de la vida diciéndole: te gané, te quité uno, te gané. No perdió nada porque Jesús hizo vida divina de ese condenado. Así es. Eso es lo fabuloso de Dios. Dios es de Jalisco, no, nunca pierde, y si pierde, arrebata. Bueno, 13:46. Dice 46. Dice: continuando mi habitual estado, mi dulce Jesús al venir me ha dicho: hija mía, cada vez que el alma entra en mi querer, viene a reflejarse en el espejo de mi divinidad, y reflejándose, recibe los rasgos divinos, y estos rasgos la vinculan a la divinidad, y encontrando en ella su misma fisonomía, la reconocen como una de su familia, le dan lugar en medio de las divinas personas, la admiten en sus secretos y reconociendo en ella como centro de vida a su querer, la admiten en aquel punto eterno y la enriquecen de todo lo que la eternidad contiene. Oh, cómo es bello ver esta pequeña imagen nuestra inundada de todo lo que la eternidad contiene. Ella, como es pequeña, se siente perdida, ahogada, no pudiendo contenerlo dentro de sí. Pero el amor, el desarrollo de la vida de nuestro querer en ella, la lleva a volverse a reflejar en nosotros. Y nuestras olas eternas continúan, como máquina que no cesa jamás su movimiento. Oh, cómo nos divertimos. Era esta la única finalidad de la creación del hombre. Con el intercambio de nuestros quereres, él con nosotros y nosotros con él, formarnos nuestro entretenimiento y al mismo tiempo hacer en todo feliz al hombre. ¿Se acuerdan de las palabras que dice Dios cuando está buscando una... Bueno, cuando tiene a Adán en el paraíso, que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una compañera, una compañía. Bueno, eso es el reflejo de esto. El amor de Dios se dijo a sí mismo, no quiero estar solo, quiero una compañía. Y para eso nos creó, ¿sí? Por eso dice que... Era esta la única finalidad de la creación del hombre. Con el intercambio de nuestros quereres, él con nosotros y nosotros con él, formarnos nuestro entretenimiento y al mismo tiempo hacer en todo feliz al hombre. Esa es la causa de toda la creación. Esa es la causa de nosotros. Sí, hay palabras muy interesantes desde el principio del, como la quinta línea de párrafo 2. Dice, le dan lugar en medio de las personas divinas. Será alguien que vive la voluntad está en medio del Padre y el Espíritu Santo, en medio de las personas divinas. Donde está este acto de generación y procedencia. También dice, le admiten los secretos. Uh-huh. ¿Y cuáles son los secretos que... ¿Cuáles son esos secretos? ¿De Dios? La misma generación y la procedencia. Todo lo que contiene la generación del Verbo y la procedencia del Espíritu Santo. Y le admiten en aquel punto eterno. Uh-huh. Ese punto que es un solo acto, ahí están injertados. Si sale de la divinidad, sale del punto otra vez. Uh-huh. O sea, diferente a Jesús que está generado eternamente y no que sale de esa generación, nosotros salimos y regresamos. Pero si entonces el don de la inseparabilidad ya no está más. Y nunca te saliste. Sí, porque Dios sabe el final. No. Fíjate. Si tú vives en la divina voluntad, nunca te saliste. O sea, pero ahorita más. Óyeme, si vives en la divina voluntad, nunca te saliste. ¿Por qué? Es eterno. Entonces son instrumentos vivos. O sea, pero ¿cómo que Dios se saliste y el pecado que Dios se lo iba a detenerlos en tierra? Por eso, espérenme. Bueno, porque Dios hizo todo por mí, pero si me salí. Vamos por partes. Vivir en la divina voluntad es aceptar a la divina voluntad como mía, como vida mía. Sin hacer nada. ¿De acuerdo? Ahora, Dios, o sea, la divina voluntad, no es capaz de dividirse. No se puede dividir. No hay antes y después. ¿Sí? Y no hay un pedacito de vida divina y acá el resto de la vida divina. Es vida divina en donde quiera que esté. Completa. En un sentido, no sé si tengo, sí, si entiendo. Si si, bueno, a ver, si haces bien tu acto preveniente, siempre has estado allá, siempre has sido eterno, siempre. Por ejemplo, pero si sales, si sales, no estás allá, pero si entras, siempre estás allá, siempre has estado allá, pero si sales, no estás. Sí, pero la razón no está en lo que hagamos nosotros, sino la razón está en lo que es Dios, en lo que es, no en lo que hace, en lo que es Dios. Si Dios viene y toma mi vida y yo le doy permiso de que Él se adueñe de mí y viva en mí, ¿qué pedazo de mi vida va a tomar? ¿De aquí en adelante? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque Dios no se puede dividir. Y Dios no puede tener la mitad de vida humana, o no la mitad, sino las tres cuartas partes, o quién sabe cuánto, de vida humana y un pedacito de vida divina. No se puede. Entonces la vida divina me toma, yo acepto la vida divina, ella acepta venir a mí y se extiende en toda mi vida. Y en ese momento soy inmaculado. Soy sí, inmaculado. Jesús ya hizo mi vida completa por mí. Ya lo sé. Porque si no, no sería posible. Pero sería como decir, tengo un pedazo de Dios. No hay pedazos. No hay pedazos. O sea, es completo. Ya Dios hizo estoy un poquito embarazado. Nada más el bracito. O sea, sí se entiende. Sí. Si tengo vida divina, he estado con Dios desde toda la eternidad. Nunca me salí. Nunca. Si no tengo la vida divina, no puedo decir eso. Ya sé que es por efecto de la vida de Jesús, sí. Pero a final de cuentas me la da como propia. Y el resultado es que nunca me he salido de ese punto eterno que es generación. Hay un capítulo donde Jesús le dice a Luisa que antes de que existiera, desde toda la eternidad ya la tenía en sus brazos, jugaba con ella, se entretenían con ella, se la pasaban de es una forma, ¿no? Se la pasaban de padre a hijo, de hijo a Espíritu Santo, entreteniéndose con ella. Luisa es eterna, en ese sentido. Y en un sentido, bueno, es de hablar, pero al morir y al quitar el velo, se encontró a sí mismo. Uh-huh. En un sentido, allá. Desde toda la eternidad estaba allá. Así es. Exactamente. Y el velo puede ser nuestros quereres. En la medida que vamos descubriendo esos quereres y los vamos haciendo a un lado, iremos también encontrándonos. O sea, vas quitando, vas viendo más claramente y vas aceptando. O sea, cuando yo entienda esto y me caiga el 20, como se dice, en ese momento voy a caer rendido ante Dios y decirle, Señor, ya no, ya, me doy, ahora sí voy a cantar aquello que decía Padre, apodérate. Pero un apodérate en realidad, no el apodérate que decimos ahorita, sino el apodérate de mí y haz conmigo lo que quieras hacer. Punto, soy tú. Si casas con otro, son dos personas. Por eso va más allá del disposorio de la sanidad humana. Bueno, pero sería espiritualmente, sería el espíritu constitucional. Eres parte de Dios. De hecho dice Dios que el matrimonio que está esperando es el que tuvo con Adán. Ese es el real matrimonio, ¿no? Que está esperando para nosotros. Tener ese matrimonio que tuvo con Adán, o que tuvo con la Virgen. Nosotros hablamos así porque somos en el tiempo. El Padre generando el Verbo como si fuera dos personas. Y sí, son dos personas. Pero sí, no siguen siendo el mismo. Sí. Ah, claro, porque no es matrimonio, es un Espíritu Santo que se fusiona con el Padre y el Hijo, como son uno. Ellos en mí como tú y yo somos uno. Entonces entramos en la Trinidad. Es dos llamas. Serían tres más. Bueno, digamos dos, porque tengo dos manos. Entonces, ¿cuántos fuegos hay? Son dos. ¿Cuántos fuegos hay? Es uno, no, ahí están los dos. Es uno. Entonces, dime sí o no, son cuántos fuegos hay. Uno, padre, no, mira, está el uno, está el otro. Es un misterio. Sí, sí, sí, pero cuando yo me entrego a la divina voluntad, me fusiono en cuatro. Por eso, es eso que está diciendo el padre. Ya. Si estuviera San Agustín ahorita aquí, se cae muerto. Otra vez. Va a decir, estos ya entendieron lo que yo no entendí. ¿Sí? Se podría decir que este llama se casa con este llama. Pero ¿dónde está el matrimonio? En ningún lado, ¿en ningún eso lado? No. Porque es uno. Por eso es más. El padre y el hijo. ¿Dónde? Aquí está el padre y el hijo. ¿Dónde? Como tú y yo somos uno, sí. Es clarísimo, pero a la vez difícil, ¿no? Miren, no, fácil, ¿no? Es que ejemplos podemos poner infinidad. Un ejemplo que se me ocurre ahorita, nosotros mismos, y que ya lo hemos manejado en algunas ocasiones. ¿Quién soy yo? Soy la unión de mi padre y mi madre. Yo no soy por mí mismo. Yo no tengo nada mío. Ahorita mi padre y mi madre están viviendo en mí. ¿De acuerdo? Son las dos llamas que se juntan. Es uno solo. Si pudiéramos separar mis genes, mis cromosomas, pudiera yo rehacer a mi padre y rehacer a mi madre. Y entonces cada uno seguiría su vida. Pero como ya se fusionaron, ahora soy yo. Eso, en cierta medida, me puede dar una idea de lo que es esta fusión con Dios. O sea, es el fundirnos a tal grado tan estrecho que ahora somos uno. ¿Ustedes podrían dividir al Hijo del Padre? No. Aunque son dos personas distintas, no lo pueden separar. ¿Pueden separar al Espíritu Santo del Padre o del Hijo? No. Entonces, si esa es la unión entre ellos, ¿por qué no acepto que así estoy yo? En el punto, en el centro de la Trinidad, estoy en las divinas personas. Y Jesús diciéndome, para que seas uno como el Padre y yo somos uno. Ese es el punto. Esa fue la petición. Yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros. ¿Cómo tú y yo somos uno? Inseparables. Inseparables. No hay forma de poder separar a Dios de mí o a mí de Dios. Igual que no hay forma de separar a Jesús, la humanidad de Jesús, de la divinidad de Jesús. Son uno. Punto. El día que el alma acepte vivir en la divina voluntad y Dios sepa que no se va a volver a salir, ese día le dará su vida. Y esa vida se fusionará con la vida humana y en ese momento tengo vida divina y la vida divina no tuvo principio. La vida divina ha estado siempre, en la generación, en la procedencia. ¿Vive en medio de las divinas personas? No, es las divinas personas. Es impresionante que hasta ahorita fijo la palabra cómo. ¿Cómo? No, porque no dice casi cómo. No, es cómo. Cómo. Como el Padre en mí, yo en el Padre. ¿Cómo? Este cómo. O sea, ahorita cuando dice el Padre, no sé si se dé lo que dice el Evangelio. Les conviene que me vaya porque van a entender esto que tengo, ¿no? Razones, porque al resucitar él ya tenemos la seguridad de que nos resucitamos con él. Bueno, la existencia de la vida. Primero porque se necesitaba completar la obra de la redención. Y si Jesús no se va, no se completa. Entonces esa es la primera necesidad. La segunda necesidad es que el Espíritu Santo tiene también su obra. La obra del Padre ya está realizada. La obra del Hijo ya se cumple con la muerte y el irse. Ahora viene la obra del Espíritu Santo, que es el completar la obra del Padre, del Hijo, ponerlas en una sola y transmitírnosla. Y esta es la transmisión, pero es transmisión de vida divina, no es transmisión de santidad humana. No es pórtate bien, Martita. No, no, no. Sé virtuosa, Martita. Cumple los mandamientos, Martita. No, es vida divina. Todo ha sido camino, todo ha sido bueno. Seas yo. Para que empiecen a cumplir lo que Jesús ya dijo. Por favor, ¿cuántas obras mayores que las que hizo Jesús ya hicieron? ¿Alguien ya hizo una obra mayor? Bueno, pues apúrense, porque ahí están las palabras de Jesús. Nuevas obras. Y yo seré un Espíritu Santo en la medida que sea perfecta en cumplir la voluntad de Dios. Solamente así. Es que porque Él quiera. Porque solamente en esa fusión, como dice el Padre, la llamita, ya. Sí, pero no pero ser. Sería a modo de Él. Y cuando quiera, como solo Dios. Si lo quieres ver así, no sé. Pues, yo. No sé si sería, ok, el Padre y el Hijo, ahí estás, las dos llamas. Si tú agregas así, es todavía un solo llama, pero es diferente. Uh-huh. Porque son tres, pero uno uh-huh. solo, es diferente. Ya es mayor, ¿no? ¿Ya es mayor? Ya es mayor. Okay. Aunque es uno solo, es mayor. Claro. A eso me refiero. Pero si se viene sí, el ¿no? espíritu, se posa ese. ¿No? Por eso, pero igual es mayor. Sí. Es mayor porque son tres, pero son uno. Uh-huh. O ya viene Marta, ya son cuatro, pero son uno. Es mayor, pero es uno. Yo siempre pensaba que mayores obras era, bueno, Jesús resucitó muertos. ¿Qué mayor puedo hacer yo para ganar a Él? O sea, pues podría agarrar las cenizas de un cremado y ¡rum! Sí, quizás. ¿Qué mayor cosa? El camino sobre el agua, ¿qué sería yo? ¿Cruzar el mar, cruzar el Atlántico para ganarlo ahí? O sea, dicen que de San Vicente Ferrer resucitó más muertos que Jesús. Hasta San Vicente Ferrer, cuando él se proclamó o dijo, yo soy la trompeta del Apocalipsis, no sé cuál. Y si no me crees, ahorita busco quién puede ir a sacar un muerto en otro lugar y traerlo aquí. Y entonces ellos fueron y llevaron una persona muerta, un cuerpo de una mujer, le llevaron los pies de San Vicente y ella se levantó y dijo, es cierto lo que acabo de decir. Pero hay algo muy fuerte al respecto que lo vi por ahí, que dice que resucitar muertos no es importante porque Él dejó que se corrompiera tanto Lázaro para que cumplieran, para que vieran que había cosas más grandes, ¿no? Que lo que quería resucitar no era el cuerpo, sino el alma. Primero no es resurrección, ¿eh? Vamos a olvidarnos de la palabra resurrección, porque volvieron a morir. Entonces una... Si se espera resuscitate, igual cuando ponen las cosas, igual va, en misma palabra, revivió, pero no resurrece. Pero por favor, ¿qué gran milagro puede ser resucitar un muerto? Digo, para el creador de la vida, resucitar un muerto será un milagro. El milagro es para nosotros. El único milagro, por favor, milagro que Dios puede hacer, y el más grande de todos, es hacer su vida en nosotros. Eso sí es milagro. Y por eso es lo que decíamos al principio, probablemente una de tantas causas de que Luisa haya sufrido la corrupción después de la muerte, es para que no nos fijáramos en eso y nos fijáramos en lo grandioso que hizo en su interior, vida divina de una humana común y corriente. Pero ahí somos cohechores del milagro. Porque Dios por sí solo, sin nuestra voluntad, no podría hacer ese mal. Así es. Sin embargo, ahí también somos hechores determinados. Tal vez ahí se refiere la palabra, es cuando se refiere la palabra a que podamos hacer cosas más grandes. El único milagro que Dios no puede hacer por sí solo, porque se requiere de mi voluntad. Ningún milagro puede hacer Dios solo, ¿eh? Si leemos el Evangelio con calma, veremos que donde no había fe, no había milagro. El milagro lo arranca la fe. La fe del vivo para resucitar, para revivir al muerto. ¿Sí? Pero siempre es la fe la que arranca el milagro. O sea que siempre van juntos. Bueno, sin embargo, el milagro de la creación y de la vida lo hizo eso. Bueno, eso era como... Si le queremos darle el nombre de milagro, está bien. O sea, yo no le daría el nombre de milagro, ¿sí? Porque la creación es la obra de Dios. O sea, es la necesidad de Dios para podernos tener. Aquí tendríamos que meternos a investigar el universo y todo, pero la necesidad para nosotros, para que existamos, es el universo. Entonces eso ya no es milagro, es obra. No sé si me entiendo. Milagro es romper las leyes establecidas por Dios. Entonces, el milagro está en algo que no debería de ser. Y la creación debería de ser. Entonces ya no pudo ser milagro. Para nosotros es milagro que un muerto resucite. Bueno, reviva. Para Dios es juego de niños. Milagro de la creación sería como decir la creación va contra la ley de la naturaleza. En el Salmo 2 le dice a Luisa que tiene tres formas de atraernos a él: el sufrimiento, los milagros y la felicidad, que esa es la forma que nos cambia para que nos volvamos a ver. Así es. Entonces, el verdadero milagro aquí es la vida divina en la criatura. Es un milagro, verdadero milagro, romper todas las leyes, que ahorita el Padre esté en el momento de la generación del Verbo. ¿No les parece milagro? Por favor. O sea, entrar en ese punto de eternidad, quitarnos del tiempo. Nosotros fuimos creados en el tiempo, en el espacio-tiempo, y de repente nos injertan en la eternidad, en el punto eterno. La vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado, Jesús. Eso es lo que estamos haciendo, conociéndolo, y estamos entrando en ese punto eterno. ¿Por qué? Porque ahora estamos adentrándonos en ese misterio enorme de la Trinidad. Y lo que pasa es que es como hemos perdido esta capacidad de asombro, porque ir a la luna y ir a lo que sea, pues ya nos hace como un problema. Sí, pero el asombro está porque no creemos en Dios. Punto. Estamos aquí porque queremos a Dios. Estamos aquí porque queremos buscarlo. Estamos aquí porque nos atrae mucho, pero... Pero... Si yo estoy... Sí, viviendo la divina voluntad. La voluntad es universal, etcétera, de todas partes. ¿Por qué voy a hacer un giro de partes, las flores, los árboles, los lagos? Si en un instante estoy en todo, estoy, mi giro es total y completo en el momento que hago mi acto preveniente o actual. Es muy sencillo, Padre, para Dios es completo, porque Dios lo conoce, pero nosotros no. O sea, yo no conozco todo lo que Dios ha hecho en la creación, humanamente no lo conozco. Entonces tengo que ir tomando posesión poco a poco de eso, y eso es lo que se llama girar. Pero no puede decir, ya tomo todo. La divina voluntad lo contiene todo. Entonces mi acto es completo, no le falta nada. pero dependiendo de lo que conozco es lo que tomo. Uno de la Coca-Cola que es bueno de la Coca-Cola. ¿Es esto o esos son los detalles? Es eso, lo del millón de dólares que dijimos la vez pasada. Mi padre me heredó un millón de dólares y lo dejó en el banco, pero yo no lo conozco. ¿Soy millonario? Sí, pero en realidad no, porque yo he vivido siempre viviendo con 1,000 pesos al mes. Y no es, nadie me puede quitar la cosa de que soy millonario, pero como no lo conozco, no lo uso. Es como si no soy. En la medida que me empiezan a decir, el ejemplo aquel de Luisa, de una piedra preciosa. ¿Cuánto vale tu piedra o tu moneda? Vale 1 peso. Bueno, soy tan rico como 1 peso. Pero después alguien ve la moneda y dice, no, esa moneda es muy valiosa, esa moneda vale 1,000 pesos. ¿Qué ha cambiado? ¿La moneda? No, el conocimiento. Y después llega otro y dice, no hombre, esa moneda es única en el mundo, eso vale 1,000,000. Ahora ya soy millonario y el objeto es el mismo. La divina voluntad la puedo tener así, pero en la medida que conozco, es en la medida que puedo tomar yo. ¿De acuerdo? ¿Les parece bien que la próxima vez hablemos de giros? Sí. Dejamos a un lado el 13 y hablamos de giros. Que me da flojera. Así es. Y no nos da flojera rezar. No, pero en la mayor parte de la... nos vamos hacia el rezo. Y siempre les hemos estado como duro y duro, ya dejen de rezar. Y todo el mundo dice, está loco. No. Vamos a hablar de giros, ¿de acuerdo? La próxima vez. Hice un primer buen giro este fin de semana después de meses. Sí. O sea, ya fui por varios lugares. Entonces ya conoce algo, padre. Muy bien. Pero es curioso porque, por ejemplo, con la televisión, lo que se puede hacer como lo gráfico, y yo recuerdo hubo una serie en la televisión en los años 70 que se llama Cosmos, donde veía los planetas, y, o sea, todo es cinematografía y todo es inventado, pero lo que Luisa no tenía como las imágenes de estrellas y galaxias, el Hubble telescopio, y, o sea, antes del avión, ¿cómo el hombre no podría ver la Tierra chiquita? Porque no tenía nunca ese punto de vista. No, como si pudieras también giros en la modernidad, ¿no? Por eso el giro debe ser el tomar posesión de todas las obras de Dios. Sí, por eso vamos a terminar este capítulo para no dejarlo mucho, y la próxima vez hablamos de giros. ¿De acuerdo? Dice, era esta la única finalidad de la creación del hombre. Con el intercambio de nuestros quereres, él con nosotros y nosotros con él, formamos nuestro entretenimiento y al mismo tiempo hacer en todo feliz al hombre. Rota la unión con nuestro querer por el hombre, comenzaron nuestras amarguras, ¿sí? Nuestras de Dios y su infelicidad. Así que la finalidad de la creación nos falló. Ahora, ¿quién rehace esta falla? ¿Quién pone en vigor los derechos de la creación? El alma que vive en nuestro querer. Ella deja atrás a todas las generaciones y, como si fuera la primera creada por nosotros, se pone en orden en la finalidad con la cual creamos al hombre. Nuestro querer y el suyo hacen uno solo y obrando con el querer divino, nuestra voluntad obra en el querer humano, y he aquí que comienzan nuestros réditos divinos en la voluntad humana. La finalidad de la creación está ya en vigor, y como nuestra voluntad tiene modos infinitos, con tal que encuentre un alma que se preste para hacer obrar a nuestro querer, pronto viene a rehacerse del fallo de todas las otras voluntades humanas. He aquí por qué la amamos tanto, hasta superar todo el amor de todas las demás criaturas juntas. A nuestra voluntad conculcada y despreciada en las otras criaturas, ella le devuelve el decoro, el honor, la gloria, el régimen, la vida. ¿Cómo no debemos dar todo a ella? Después, como si no pudiera contener el amor, me ha estrechado a su corazón y ha agregado todo, todo a la pequeña hija de mi querer. Estaré en continuo desahogo sobre de ti. Tus pensamientos serán el desahogo de mi sabiduría. Tus miradas serán el desahogo de mi luz. Tu respiro, tu latido, tu acción serán precedidos por mis desahogos, y luego tendrán vida. Sé atenta, y en cada cosa que hagas, piensa que es un desahogo de Jesús que te viene. Bueno. Es más claro en el agua, ahora hay que cambiar. Yo quiero, de acuerdo a lo que dijo el padre, quiero leer algo que está aquí, ¿puedo? Sí, pero sí. Ven, vente para acá. Lo calenté, pues. A ver, siéntate, te va a gustar. Santa Dios. ¿En qué aprovecha repetir siempre los mismos actos? ¿Cuál gloria puedo dar a mi Creador? Hija mía, la repetición de tus actos en mi fía divino rompe el aislamiento de Él y genera la compañía de todos los actos que hace la divina voluntad. Así que ella no se siente más sola, sino que tiene a quien puede decirle sus penas, sus alegrías y a quien confiar sus secretos. Y además, un acto repetido continuamente es virtud divina y tiene virtud de generar los bienes que no existen, de reproducirlos y comunicarlos a todos. Un acto continuado es capaz de formar la vida y de poder dar vida. Bueno. Ok, pues entonces...